Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 76º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglsdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Fundador de Facebook pasa por momentos incómodos durante su intervención en el Congreso de Estados Unidos. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha ofrecido disculpas por no proteger los datos privados de sus usuarios y pasó algunos momentos incómodos durante su comparecencia ante el Congreso para explicar la filtración a la consultora Cambridge Analytica. Ante una avalancha de preguntas, el joven empresario rescató el debate sobre la supuesta injerencia rusa y afirmó que Facebook lleva a cabo una carrera armamentista contra los intentos de explotar la red proveniente de aquel país. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha ofrecido disculpas por no proteger suficientemente los datos privados de sus usuarios. El empresario pasó algunos momentos incómodos durante su comparecencia ante el Congreso para explicar la filtración de millones de datos personales a la consultora Cambridge Analytica. Allí el magnate de Internet respondió a las preguntas de los senadores. ¿Ha pedido usted alguna auditoría para asegurarse de que los datos indebidamente transferidos han sido eliminados? Y si es así, ¿cuántas veces se hizo? Señor presidente, lo hemos hecho. No tengo ahora mismo la cifra exacta de cuántas veces lo hicimos. Entiendo entonces que, estando usted hoy aquí, no tiene idea de ello. Y si no me equivoco, usted me dice que es capaz de proporcionarnos estos datos, al menos en lo que se refiere a este punto. Señor presidente, mi equipo le comunicará a usted la información que tenemos. Bien, pero ahora mismo usted no tiene certeza sobre si se lleva o no a cabo este trabajo y en qué medida, ¿correcto? Bien. Anteriormente, la red social confesó que la empresa británica que promocionó la campaña presidencial de Donald Trump obtuvo acceso a los datos de 87 millones de usuarios. Ante una avalancha de preguntas sobre estos hechos, Zuckerberg rescató el debate sobre la supuesta injerencia rusa y afirmó que Facebook lleva a cabo una carrera armamentista contra los intentos de explotar la red provenientes de aquel país. En el pasado, el fundador de Facebook había negado la implicación de Moscú en la campaña electoral estadounidense. Dudas por la seguridad de Facebook tras el caso de Cambridge Analytica. El pasado miércoles continuaba la declaración del director de Facebook, Mark Zuckerberg, esta vez ante un comité de la Casa de Representantes estadounidenses. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Victoria Aramburu. Esta jornada continúa la declaración del director de Facebook, esta vez ante un comité de la Cámara de Representantes. Analizamos las acusaciones contra él vertidas con nuestra compañera Victoria Aramburu, que está preparada en la redacción. Nos va a hablar además de toda la polémica que entraña a los millones de usuarios. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniela. Millones de usuarios de esta red social que están bajo amenaza en estos momentos. Sí, exactamente. Y todo un rumor respecto de lo que va a ocurrir con Facebook y cuál será el futuro de esta red social que supo ser una de las más populares en su momento. Quizás luego con la aparición de otras ha bajado un poco su popularidad, pero en su momento realmente fue vanguardista, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en un principio. Ustedes saben que la empresa que más se menciona es esta, Cambridge Analytica, pero cierto es que Facebook había dado diferentes permisos a diferentes empresas que supuestamente perseguían fines académicos y por eso se les permitía hacer encuestas o invitar a la gente a participar de diferentes cuestionarios. Lo cierto es que las condiciones no estaban del todo claras, las empresas supuestamente no cumplieron con esto, con lo que se habían comprometido, que eran los fines académicos, ni tampoco Facebook supervisó demasiado que era lo que estaban haciendo estas empresas con los datos de los usuarios de Facebook. A ver, ¿qué es lo que buscó hacer Cambridge Analytica con la información que retiró de Facebook? Lo cierto es que lo que lograron es construir un sistema para perfilar votantes. ¿Cómo se hace esto? A medida que van recolectando información, se habla de 87 millones de perfiles de usuarios de Facebook. Es la población de varios países, sí, juntos. Sí, exactamente. La verdad, el número es muy sorprendente. Se analiza, obviamente, cuáles son sus preferencias y lugares donde estuvieron, las cosas que les interesan y demás, como para enviarles publicidad direccionada y publicidad personal. Seguramente todos saben de lo que estoy hablando, porque hemos sufrido ese exactamente, tipo de reacciones. Todos lo recibimos. Ahora, decíamos recién que luego de esta filtración, de este no comportamiento de Cambridge Analytica que se hizo público, empieza a haber como una especie de boicot, un llamamiento a borrar Facebook, uh-huh, borrar tu perfil. Exactamente. Bajo el hashtag delete Facebook, borrar Facebook, bueno, fueron varias las personalidades. Recién veíamos al cofundador de Apple, estamos viendo al cofundador de PayPal, por ejemplo, también al cofundador de WhatsApp. Hizo un llamamiento en las redes sociales para que la gente se borre directamente de Facebook y también este actor que borró directamente su perfil y decidió hacerlo. Son muchos los personajes conocidos que, bueno, obviamente se sumaron a este pánico generalizado respecto de la privacidad, lo cual no es menor y me parece que también es un dato a tener en cuenta. A ver, ¿qué es lo que se dice hoy de Facebook? Momento de irse, Facebook no va a durar mucho, los datos de los usuarios no están protegidos. Hasta ahora su fundador dijo, fue mi error, pido disculpas y nada más. Y obviamente también ha dicho que van a trabajar más en la seguridad y en la privacidad de los usuarios, cosa que no se sabe muy bien cómo. Se suponía que ya lo estaban haciendo. Por eso, no se sabe muy bien cómo va a ser. Cierto es que Facebook todavía es una red social muy rentable, sobre todo para las empresas que tienen sus perfiles creados ahí, y que la verdad es que uno podría esperar que se reinvente para convencer a los usuarios de que permanezcan participando de esta red social. Pero me parece que hay un dato destacable y tiene que ver con algo que ocurrió, recuerdan ustedes, durante las elecciones de Estados Unidos, donde el principal enemigo señalado fue en principio Rusia. Injerencia. Nos cansamos de escuchar, de hablar de eso sin ninguna prueba. Sin embargo, ahora el acusado, bueno, parece ser otro, que es esta empresa británica, Cambridge Analytica. Sin embargo, el propio Zuckerberg en el Congreso dijo que de alguna manera Rusia estaba involucrado. Volvió a utilizar el comodín de la injerencia. Exactamente. Rusa. Está comprobado que el comodín Rusia funciona, que no requiere de pruebas concretas. A todos en Estados exactamente. Unidos. Así que el fundador de Facebook en este momento tan crítico volvió a echar mano a ese comodín. Dimite Tom Bossert, asesor de seguridad interior de Trump. Bossert había sido rebajado de rango por el mandatario estadounidense en abril de 2017. Tom Bossert, asesor de seguridad interior del presidente estadounidense Donald Trump, ha presentado su renuncia el pasado martes. Sobre esto ha comunicado la portavoz presidencial Sarah Sanders, según reporta Reuters. El presidente agradece el compromiso de Tom con la seguridad de nuestro gran país. Tom lideró los esfuerzos de la Casa Blanca para proteger la patria de las amenazas terroristas, fortalecer nuestras defensas cibernéticas y responder a una serie de desastres naturales sin precedentes. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Les ofrecemos más noticias en breve. En Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional, Tom Bossert, ha presentado su renuncia. La Casa Blanca no ha precisado las razones de esta decisión. La renuncia de Bossert se produce poco después de que el político apoyara públicamente la decisión de Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la frontera con México. Actualmente, tres estados fronterizos se comprometieron a enviar alrededor de 1.600 soldados para resguardar la zona. Esta dimisión continúa la serie de renuncias y despidos que últimamente sacude al gobierno estadounidense. Una de las más recientes fue la del secretario de Estado Rex Tillerson, quien, según Trump, abandonó el cargo por incompatibilidad de criterios. La inflación china sube un 2,1% interanual en marzo. El índice de precios al consumo de China subió en marzo un 2,1% con respecto al mismo mes del año anterior, según cifras divulgadas el pasado martes por la Oficina Nacional de Estadísticas, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El índice de precios al consumo, IPC, de China subió en marzo un 2,1% con respecto al mismo mes del año anterior, según cifras divulgadas este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas. El dato de marzo se sitúa notablemente por debajo del aumento interanual del 2,9% de febrero, cuando el IPC registró la cifra más alta en los últimos 5 años, debido principalmente a la fuerte subida del precio de los alimentos. Sobre una base mensual, los precios al consumidor disminuyeron en un 1,1% en comparación con el aumento del 1,2% el mes anterior. Y esta fue la primera caída mensual desde junio de 2017. La Agencia Estadística China también anunció que el índice de precios al productor, que mide la variación de precios al por mayor, creció un 3,1% interanual en marzo, 6 décimas por debajo de la subida interanual de febrero. Según la analista Capital Economics, los descensos estacionales en los precios de los alimentos, el transporte y el turismo fueron los principales impulsores de esta menor subida del IPC. Los pedidos de maquinaria en Japón aumentaron un 2,1% en febrero. Los pedidos de maquinaria en Japón aumentaron un 2,1% en febrero con respecto al mes precedente, hasta los 891.300 millones de yenes, 6.733 millones de euros, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Los pedidos de maquinaria en Japón aumentaron un 2,1% en febrero con respecto al mes precedente hasta los 891.300 millones de yenes, 8.323 millones de dólares, según informó el gobierno. El nuevo avance del indicador, que excluye los pedidos de las eléctricas y los astilleros por su excesiva volatilidad, tiene lugar tras la subida intermensual del 8,2% registrada en enero. El pasado febrero, los pedidos totales del sector manufacturero crecieron un 8% y los de no manufacturero permanecieron planos, según los datos publicados por la Oficina del Gabinete Japonés. En el primero de estos sectores destacó el avance de los pedidos de maquinaria para las industrias del acero y el metal del 120,8%, así como de los productos metálicos del 45%. Los descensos más acusados se observaron en el sector de la informática y el equipamiento electrónico y de comunicación del 25,6%, así como en el de la maquinaria eléctrica del 13,7%. En el sector no manufacturero, el mayor retroceso de pedidos se registró en las empresas inmobiliarias y de minería e industrias relacionadas. En cambio, el de la distribución mayorista y minorista avanzó un 36,3%. La compraventa de viviendas subió el 16,2% en febrero. La compra-venta de viviendas subió en febrero el 16,2% respecto al mismo mes de 2017, hasta las 41.480 operaciones, con lo que este indicador ralentizó su ritmo de avance respecto a enero, un 23,1%, y encadenó 10 meses consecutivos al alza. En el acumulado de los dos primeros meses del ejercicio, la compra-venta de casas acumuló un incremento del 19,8%, según los datos publicados el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La venta de viviendas subió en febrero un 16% respecto al mismo mes de un año antes. Se registraron 41.480 operaciones. Son 10 meses consecutivos al alza en la comparación anual. Sin embargo, la cifra cayó un 12% con respecto al mes anterior. De las operaciones de febrero, el 82% correspondió a casas de segunda mano. Es un 16% más que un año antes. La venta de inmuebles nuevos subió también un 16%. Son un 18% de las operaciones. 9 de cada 10 ventas se produjeron sobre vivienda libre y una sobre vivienda protegida. La venta de casas de protección oficial creció un 6%. Por zonas, la compraventa de viviendas creció en todas las autonomías, lo más destacado en Cantabria un 42%, en Canarias un 31% y en Castilla-La Mancha un 27%. Cataluña creció un 9%, inferior a la media del 16%. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad Bankia. Bankia ha celebrado su Junta General de Accionistas el pasado martes, en la que ha confirmado una subida del 7% del dividendo en 340 millones y el incremento del payout en efectivo. Y en mi análisis para la compañía en el sitio bolsaschool.com, he marcado un soporte en los 3,63 euros, en los que se ha sostenido la cotización hasta el pasado martes, cotizando cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles, al alza en los 3,73 euros. La media móvil de 50 se mantiene próxima a esta vela. La línea rápida del MACD por encima de la lenta y en dirección al nivel de cero, y el RSI al alza en los 48 puntos. La próxima resistencia se encuentra en el 23,60% de Fibonacci, en los 3,80 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo, porque hace un tiempo, cuando Trump tomó el poder de la Casa Blanca, indicaba que quería devaluar el dólar, o por lo menos eso es lo que daba a entender. Ahora hay un rumor de que China podría buscar lo mismo. ¿Qué pasaría si las dos economías más importantes del mundo devalúan su moneda al mismo tiempo? Bueno, en este caso, tradicionalmente China, el papel que ha jugado frente a la Reserva Federal ha sido el de mantener su yuan muy vinculado al dólar. Fluctúa entre bandas, entre unas tasas de cambio flexibles, variables, pero el temor que tiene y por lo que se enfada Estados Unidos es cuando el Banco Popular de China anuncia rebajas de la tasa de cambio, rebajas del yuan, porque afecta, obviamente, provoca una turbulencia en todo el tráfico comercial, no solamente de mercancías como tal, sino además de materia prima, cuando se refiere a, por ejemplo, lo que comentamos, a la compra de crudo que hace China, el mayor importador para el resto del mundo en el año 2017, que lo convierte además en más de 200.000 millones de compras de dólares en petróleo a manos chinas. Entonces, el hecho de que lo que China haga con su yuan y la tasa de cambio de este yuan con respecto al dólar afecte a todas las naciones mundiales, y en concreto, por ejemplo, a las de la energía que decíamos ahora, pues es muy influyente. La Reserva Federal sí va a seguir esa política de mantener un dólar barato. Podemos ver dos factores. Podemos ver que los balances de la Reserva Federal no cambian, se mantienen estáticos, apenas han liquidado el papel que tienen comprado. Lo lógico sería que la Reserva Federal hubiese empezado hace ya bastante tiempo, no solamente con la subida de tipos, porque no está moviendo el dólar la subida de tipos, sino la venta de bonos que tienen ellos para que vayan retirando liquidez del mercado. Y volverían a colocar los bonos en el mercado y volverían a recuperar los dólares, retirar liquidez. Pero les da miedo reducir la masa monetaria ahora mismo. Y si, bueno, en Brújula de Mercados publicamos un gráfico en el que se mostraba perfectamente la relación entre los balances de la Reserva Federal y el ciclo alcista del S&P 500, que vemos perfectamente cómo pues influye, vamos, van en paralelo realmente. Mientras la Reserva Federal no reduzca los balances, no va a haber un cambio real y significativo en la tasa cambiaria del dólar con respecto al resto de monedas, y lo que veremos es que seguirá cayendo el dólar porque seguirá siendo una moneda barata considerando todo el dinero que se inyectó en el mercado y considerando sobre todo las perspectivas de negocio que tiene Donald Trump, que son iniciar esa guerra comercial. Le hará falta una moneda barata. China, por su parte, lo que está haciendo es hacer todo lo contrario, no en el sentido de que fortalezca el yuan, pero sí en el sentido de que procure darle cuanto mayor estabilidad al yuan posible. Lo hemos visto con el ejemplo del petroyuan, la salida del petroyuan a bolsa, respaldado por dólares, por oro, el respaldo por oro de los contratos futuros del petroyuan. Lo único que significa es que persiguen dejar una garantía al valor que tengan los contratos, más allá del valor que tenga el propio yuan, lo cual es magnífico porque establece casi un patrón oro bajo el petroyuan que le da muchísima más solidez. China se prepara para convertir su moneda en una divisa de alto standing, una divisa tipo franco suizo, tipo dólar, tipo libra, tipo yen, pero todavía le queda mucho, mucho recorrido hasta que gane ese estatus como moneda mundial, ¿vale? Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el sitio bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blogLSDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.